Y esta es otra historia real, como tantas. ¡Escúchala! Dicen que Magdalena nunca sonríe. Dicen que Magdalena siempre está triste. Que se sienta solita en el recreo. Participa nunca en los juegos. Que tiene moretones por todo el cuerpo. La vida de Magdalena es una condena. Qué pena, qué pena. La vida de Magdalena. Y con mucho sentimiento. Y recuérdalo, esta historia la podemos cambiar juntos. Escúchalo bien. Juntos. Obvio. Dicen que hace 3 días no va a la escuela. No la han visto los niños ni la maestra. Yo la vi esta mañana frente a la iglesia, pidiendo a los que pasaban una moneda. Sus padres escondidos estaban cerca. La vida de Magdalena es una condena. Qué pena, qué pena. La vida de Magdalena. Yo sé que hay magdalenas por todos lados. Niños que como ella están condenados. Porque cuando los vemos y nos callamos, somos nosotros quienes los condenamos. Vamos que se hace tarde y hay que abrigarnos. La vida de Magdalena es una condena. Qué pena, qué pena. La vida de Magdalena. La vida de Magdalena es una condena. Qué pena, qué pena. La vida de Magdalena. Escucha, niña, como tú bien lo sabes, la esperanza es lo último que se